Seguimos en la mañana de deportes en Radio Nauta, seguimos con Desayuno de Campeones. Y tenemos en vivo a la señorita María José Granato, jugadora de Santa Bárbara, del Club de Hockey de La Plata. También de los seleccionados Junior, de Las Leonas, que también podemos decir que participó en el seleccionado mayor. Muy buen día para vos, Majo Granato, ¿cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo están? Bien, todo muy bien. Gracias, antes que nada, por la comunicación. Y primero que nada, preguntarte, sabemos que sos de una familia del hockey, sabemos que son cuatro hermanas que disputan la actividad. ¿Cómo fue que arrancaron? Es muy chiquito y nada, le empecé a mi papá que quería arrancar un deporte y decía que quería arrancar fútbol. Entonces, nada, la llevaron un deporte más o menos para nena y ahí arrancamos toda hockey y nos encantó y ahora seguimos. ¿Jugar al hockey en familia es buenísimo tener una hermana mayor en el equipo o ya cansa, se pelean? No, está buenísimo, pero a veces, bueno, hay peleas y nos podemos hablar como queramos adentro de la cancha porque somos hermanas y nadie del equipo se mete porque sabe que son problemas nuestros y que es difícil también tener la relación de hermanas adentro de la cancha porque, bueno, por eso, porque tenés que soportar todo lo que te diga porque es tu hermana. Pero no, a nosotros nos encanta y disfrutamos mucho, la verdad, jugar juntas. ¿Cómo es tu vida social y compensás esto de ser jugadora de hockey y juntarte con tus amigas, salir a bailar, no sé, o estabas estudiando algo y creemos que lo dejaste? ¿Cómo llevas esto? Bueno, el año pasado cuando entrenábamos todos los días doble turno y antes del Mundial, casi ni salía a bailar con mis amigas, era un poco que se cortó todo eso, pero y también, bueno, dejé la carrera porque me era imposible, pero este año que no estamos entrenando lo volví a retomar todo. ¿Y cómo fue esto cómo fue la experiencia del Mundial Junior el año pasado? O sea, supongo que con cierta bronca por la final, pero también muy contenta. ¿Esperabas jugar tanto siendo que fuiste con 18 años y era un Mundial Sub-21? No, yo cuando estábamos acá en los entrenamientos y todo, en la gira que tuvimos antes a Canadá, y eso yo era suplente y no creía que iba a ser empezar jugando de titular y jugando todo lo que jugué. Fue una experiencia increíble, me sirvió mucho en lo personal, como jugadora un montón y también el grupo era muy bueno y eso acompañó. Bueno, recordemos que jugaste el Mundial Junior el año pasado en Alemania, ¿no? En Mönchengladbach. Sí. Y bueno, fueron medalla de plata con las Leoncitas. Cuando llegaste al club te recibió una multitud con una bandera que ya es célebre dentro del hockey, que decía te fuiste Leoncita y volviste Leona. ¿Cómo fue volver y encontrarte con eso? ¿Se te movió un poco el piso ahí? Sí, me dijeron que vaya más tarde de mi entrenamiento y yo ya sabía que algo venía, pero no algo tan grande. Estaban todas, hasta las nenas de décima, todas pintadas, todas con la bandera argentina, sosteniendo la bandera, todas mis compañeras de quinta. No, la verdad, todos mayores, los profesores, todo. Fue increíble. La verdad, se me puso la piel de gallina. Me imagino que ayer estabas pegada a la televisión eso del mediodía, viendo el partido de Leones y Leonas. ¿Cómo es esto cuando uno encara una competencia tan importante como un Mundial? A ti te ha tocado participar por el seleccionado nacional. ¿Cómo es esto de enfrentar un primer partido y la ansiedad y los nervios? ¿Es algo necesario que tiene que ocurrir? Se juega con nervios y la ansiedad de querer jugar. Nosotros estábamos, antes del primer partido, estábamos muy en esa ansiedad porque te puede jugar en contra y te puede salir mal. Entonces teníamos que acudir a eso y es difícil también porque la ansiedad en un deportista y más en un mundial y jugar el primer partido con la camiseta, todo, lleva todos esos nervios y ansiedad, pero bueno, hay que llevarlo para el lado bueno y que no te juegue en contra. Le contamos para algún distraído que estamos charlando con María José Granato, Majo para los más amigos, jugadora de Santa Bárbara y de las divisiones inferiores de la selección argentina de hockey, también debutó en la primera división en Las Leonas. Majo, preguntarte, ¿qué diferencia encontrás entre entrenar en el club, en la cotidianidad del día y las veces que te ha tocado estar en el seleccionado, ya sea junior o mayor? ¿Si encontrás alguna diferencia, si te gusta más una que otra? El club es mucho más relajado, o sea, por más que nos estemos entrenando para un objetivo que es mantener la categoría y todo, estoy más con gente que conozco hace un montón y hay una cierta confianza y relajamiento que en la selección no lo tenés, y más antes de una lista o algo, hay mucha competencia en un seleccionado. Pero ya cuando se arma el grupo del seleccionado y ya sabes con quién vas a viajar, es distinto también. Te relajás un poco, pero sabes que vas a ir a representar la camiseta argentina, que no es lo mismo que representarla de un club. Y el año pasado debutaste en la mayor en el sudamericano con Perú, y hiciste 5 goles. No te pusiste muy nerviosa, ¿no? ¿Cómo fue el momento del debut? ¿Esperabas que te tocara la chance siendo tan joven? No, la verdad que nos tomó por sorpresa a mí y a una chica más que también viajó con mi edad, porque eran todas todas más grandes que nosotras, y nosotras recién entrábamos en lo que era el proceso junior, así que no, nos tomó muy por sorpresa cuando era en la lista, y bueno, fue una experiencia también muy buena, y no lo esperamos, la verdad. Y estuvo muy bueno y nos ayudó a tomar más confianza antes del Mundial y todo el proceso junior que se vino después. ¿Y tenés como objetivo entrar en la lista de Río o todavía sos chica y vas paso a paso, tranquila? Primero, antes que ese Mundial, está el Mundial Junior, el próximo, que mi edad vuelve a entrar. Ah, claro. Así que ese sería mi objetivo el más. Primer objetivo. Sí. Después, si sea una convocatoria más para lo que son seleccionado mayor, bienvenida sea, pero... En el deporte es muy normal de que cuando uno está empezando su carrera tenga ciertos modelos deportivos que quiera imitar y copiar ciertas cosas. Ahora hay una construcción toda de que Luciana Aymar puede ser su retiro. Te quiero hacer dos preguntas. Si tienes algún modelo deportivo, ¿cuál es tu ídolo en el hockey, un referente? ¿Y qué piensas de Luciana Aymar? Bueno, no sé si así como tanto como ídolo, pero me encanta mucho el juego de Carla Rebecki, me gusta mucho. Es una delantera increíble y a veces, bueno, intento ver y copiar algunas cosas. Aymar es la mejor jugadora de mucho tiempo y no es la mejor, es imposible. Seguimos hablando con Majo Granato. Preguntarte, Majo, Club Bárbara, el año pasado tuvieron la posibilidad de mantenerse en la divisional mayor. Preguntarte cuál es el objetivo para este año y cómo son esas sensaciones. Bueno, este año el torneo está muy parejo, ya no es más... los primeros seis de arriba que están lejísimos de los de abajo, no están todos estamos todos ahí parejos, y aparte los que ascendieron están muy reforzados, así que se hizo un torneo muy lindo. Bueno, nuestro primer objetivo es mantenernos de nuevo y pues ya nos sentimos un club de la A y no queremos volver a descender, y pensando mucho más alto también ver si podemos arañar por lo menos los playoffs. Muy bien. Recién Marco te preguntaba acerca de referentes del seleccionado y en la divisional. Preguntarte acerca de esta rareza en el hockey de que un mismo entrenador, el señor Carlos Chaparretegui, esté encargado de ambas divisiones, tanto de los Leones, o sea, el seleccionado masculino, como de las Leonas, el seleccionado femenino. ¿Qué opinión te merece? ¿Tuviste la posibilidad de trabajar con él o no lo conoces todavía? Sí, pero un pocos entrenamientos. Me parece un buen entrenador. Tiene sus cosas, obvio, y me parece difícil tener dos seleccionados en un mundial, más con lo que el tiempo que te lleva y no sé, pero bueno, no sé si está bien o mal, pero qué sé yo. Es una decisión que se ha tomado y hay que respetarla, ¿verdad? Claro, sí. ¿Cómo viven el mundial en tu casa? ¿Están todos prendidos al televisor? ¿Tiran cosas al televisor? ¿Qué pasa ahí? No, con tranquilidad. Pero sí, lo vemos todos los, vamos a ver todos los partidos seguramente. Y nos gustaría también que pasen los demás, ¿viste? Porque está buenísimo ver el hockey internacional, pues aprender un montón de cosas. Tuviste la posibilidad de jugar torneos afuera, en Europa. ¿Qué diferencia encontrás en cuanto a infraestructura, en cuanto a preparación, en cuanto a entrenamientos? En los países del viejo continente y acá en Argentina, o más precisamente en tu club. Bueno, las estructuras son, los estadios son hermosos, me tocó en la Alemania, era enorme y muy lindo, y en entrenamiento también yo creo que entrenan demasiado, porque las holandesas tenían un sistema de juego, por ejemplo, que eso está muy entrenado, lo veíamos y no lo podíamos creer en realidad. Y no, se nota que tienen mucho entrenamiento encima y lo tienen muy limado el sistema de juego de ellas. Te traigo de nuevo para acá, para nuestra ciudad. ¿Cómo hizo Santa Bárbara para conseguir en simultáneo los dos ascensos en 2012? ¿Qué cambió? Creo que ustedes ese año también fueron campeones en quinta. ¿Qué cambió en el club para que se dé todo de golpe? Bueno, vino Marcelo Garrafo al club, nos trajo un sistema de juego pensado por él, lo entrenamos, bueno, vamos en la B, lo entrenamos un gran equipo, y ahora también entrenados por Marcelo. Tenemos un sistema de juego muy parecido, casi el mismo, pero yo creo que él fue más o menos como la solución a todos los problemas que veníamos teniendo de no poder ascender de nuevo. Nos trajo este sistema de juego que nosotros nunca habíamos tenido un sistema de juego tan, tan bueno, y ni siquiera habíamos tenido uno. Claro. Así que, nada, fue algo nuevo y estábamos todas dispuestas a hacer lo que nos decía él. ¿Y alguien le preguntó en el club a Marcelo Garrafo, cómo fue su salida del seleccionado femenino ahora recientemente? Es algo que a él no le gusta hablar mucho, claro. Digamos. Pero bueno, nosotros creímos en el momento que fue muy injusto porque fueron cosas muy, muy políticas, ¿no? Sí, pero bueno, sí. Para nosotros es un gran entrenador y nos ha mostrado PowerPoint que le ha hecho a las Leonas. Y muy buenos. Y nos decía que ahora nosotras éramos sus Leonas. Majo, te hago una pregunta cortita y te dejo ya que tranquila para que disfrutes de tu día. ¿Tu pronóstico para este Mundial, tanto de los Leones y las Leonas? ¿Algún resultado en especial? ¿Por quién te la jugás? ¿Quién va a ser campeón en ambas divisiones? Bueno, para mí las Leonas sí o sí van a jugar la final. Ajá. Con Holanda, para mí también, porque son los dos mejores equipos. Pero hay que ver cómo se da. Y los varones, la verdad que se las veo bastante difícil. Le tocó una zona complicada. Sí, también. No ayudó mucho la zona. Pero bueno, espero que por lo menos saquen un podio, ¿no?